Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto! O la gripe aviar. ¡Pues yo me he hecho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. Tú primero, siempre vas a entrar tú primero. Hombre, claro, no, vas a entrar tú primero, ¿no? Sí, claro, por supuesto, anda, como siéntate, tiene que déjame, ser. Déjame, que llevas desde todo el camino, desde que hemos bajado de bloque hasta llegar a la radio todo el rato refunfuñando. Claro, hijo, claro. Un poquito en paz. Claro, porque me tienes enfadado. Es que me tienes mosqueado, chinao, enfadado. De mil adjetivos te lo puedo decir. Bueno, que no tengo la culpa, relleno. ¿Cómo que no vas a tener la culpa? Me dejas aquí el otro día aquí tirado. Bueno, ¿y qué pasa? Pues te quedaste haciendo el programa tú solo, presentándolo. ¿No tenías ganas tú de liderar Radio Trasca, de estar a los mandos? Sí, de no claro. De no tener a nadie que se diga, ven, levántate, pero, no haces esto o lo otro, de tú liderarlo y presentarlo, ¿cómo? Pues pero te he dado la oportunidad el viernes pasado. Dice, te he dado la oportunidad y tenías que levantarme yo igual, ¿sabes? Como estaba yo aquí solo, que venía aquí de vez en cuando, el Fabián, que si tal, si Pascual. Lo que pasa es que tú estás chinao, pero no porque te dejara el viernes pasado haciendo el programa solo. Y te diera largas diciendo que ya iba para allá. Sino porque me fui con el Chemita a la feria del marisco que me habían invitado y no te has podido tú jartar de marisco como me harté yo, pues por sí, ti y por mí. Efectivamente, y luego me engañáis, me dices que habías estado con el Fabián, con el señor, con el que no, lo siento, relleno. Sí, mira, sí. Piénsalo así, yo debía un favor a Chemita. Me invitaron, tenía dos entradas para la feria del marisco y dije, pues Chemita, tú necesitas dos buenas nécoras y una buena ración de gambas de Huelva. Claro. Y el rellenito, como tú estás con el tema de la gota, pues no te viene nada bien comer el marisco. Además, estuviste aquí al mando, ¿no? Lo hiciste bien, ¿no? ¡Hombre, por supuesto, hermano! Pues eso te da tablas. Eso te da tablas para cuando me da a mí el espasmo, y no pueda venir nunca más, pues quedarte tú al mando. Joder, ¿y el Tomás qué pasa? Que también se quería enchufar aquí a los mandos. Nada, tú no hagas caso, tú no hagas caso. Tú, a partir de ahora, quien tienes que hacer caso otra vez es a mí, ¿vale, relleno? Vale, venga, sí. Pues a ver, ¿tú sabes lo que es un soliloquio? Que si sé lo que es un soliloquio, eso es hacer magia una cosa, ¿no? No es sortilegio, no. Un soliloquio es como cuando alguien habla solo. ¡Ah! Como un majareta, uno que está así como para allá, ¿no? Que no, para allá estás tú. ¿Tampoco? Bueno, y yo también. No, aunque bueno, algo de locura sí que hace falta para hacer lo que ellos hacen. Un soliloquio no es ni más ni menos que un monólogo relleno. ¡Ah, amigo! Haber empezado por ahí, macho. ¿Qué vamos a tener? ¿A un monologuista? No, mejor vamos a tener a dos monologuistas. ¿Cómo? Hoy, que no son otras que Sandra Marchena y Belén Rubio, que son parte del Festival Primavera de la Risa organizado por la CNT. ¿El sindicato? Ahí ya te veo, ¿eh? Mira, que eso ya lo dices bien, sí. Es el centenario de la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, anarquistas sindicalistas que están de fiesta, y aquí lo vamos a compartir. Toma ya, y compartiremos eso y muchas cosas más, como siempre, los personajes, vuestros correos electrónicos, las circunstancias, las vivencias, las peripecias de un barrio que puede que no sea el tuyo, sino que es el tuyo, vivas o no en él. Por supuesto. Una semanita más, una horita más y una y mil veces más que le pida nuestro DJ con la oreja como una tacita de café, la Daco Style, con sus agujas estrambóticas que nos ponga la música del ayer, del hoy y del mañana. ¡Suéltala! Que empieza Radio Trajado una semana más. Gordo, no veas cómo estaba el bogavante que me comí el viernes pasado. Bueno, y las gambas de Huelva. ¡No me lo recuerdes! ¡Madre mía, qué rica! Ah, claro, y con su vinito que me dieron. Pues el Chemita se puso de pulpo a la gallega. ¿Cómo? Gordo, madre mía. Si está con indigestión, sí lo he visto yo. ¡Arriba el bogavante! ¡Radio Tarasca! La Daco My people's on bail. Return ticket given, first step out the jail. Return to that living that'll leave them in the shell. They throwing up walls since conception in sales. Providing for they sales before they hit the ninth grade. Living on blocks not cool by nightshade. Get rammed, stoked off coke and fight day. Rope a dope till night falls, then ice faith. It's hard to keep your head up when a nigga brain's heavy. And that brain steady cooking, trying to get those things ready. Same face copping, either clocking on your grill or watching for the cops, fiends copping for the feds. We minstrels, living in a cycle like ovaries. In the hood's fertile ground, the birth disorderless. This nation got my patience and restraints. It's a war zone, boondock saints inside. Can't feel your blood pressure rise, your heartbeat jump. Feel it move when everybody got his feet stomped. The shit can move mountains, we can make the surf break. Make the dirt shake, till the earthquakes. Feel your blood pressure rise, your heartbeat jump. Feel it move when everybody's feet stomped. The shit can move mountains, we can make the surf break. Make the dirt shake, till the earthquakes. Streets had teeth under gum bottom feet. Washed up dreams for the drains underneath. Overcame niggas slain, laying on the reef. From belly of a mother to the belly of a beast. Feast, let the jury say amen. 12 at the table like Christ came in. Released when hell has ice skating. And Satan take forsaken souls ice skating. Little ghetto boys on the block waiting. For the same fuckers cuffing them to bring the weight in. Inflate prison rates cause the state raised them. Sit them in a center block state playpen. Fate of a Section 8 case stay grim. So the guns stay toted and the clips stay loaded. Bait for the prey when the big rims spin. So the hunted loose focused and the beast stay bloated. Feel your blood pressure rise, your heartbeat jump. Feel it move when everybody's feet stomp. The shit can move mountains, we can make the surf break. Make the dirt shake till the earthquakes. Feel your blood pressure rise, your heartbeat jump. Feel it move when everybody's feet stomp. The shit can move mountains, we can make the surf break. Till the earth quakes. Va, bueno. Macho, ya estamos con la puerta. ¡Voy! ¡Voy! Venga, relleno, a ver quién es ahora. Si es que no nos da tiempo ni a soltarla. ¿Qué pasa, rellenito? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me tiene mosqueado tú también. Bueno, me tiene mosqueado, sí, que ya me he enterado. Fíjate que te lo dije, Nangui, que se iba a mosquear. Ya, pues bueno. No veas cómo me he puesto de pulpo a la gallega. Ya se lo he dicho yo, que te pusiste de pulpo a la gallega. Joder, pero, y los boquerones, ¿cómo se llaman? Los cangrejos esos grandes, que nos comimos. En los bueyes de mar. Joder, qué rico los mares de Wells. Los mares de Wells. ¿Te has sentado bien? ¿No te has sentado mal? ¿A que no? Estaba muy rico, además. Claro. Como tú no podías comer por la gota, digo, me voy a comer un par de ellos más por mi compadre rellenito. Pero que sepas que eres un desagradecido, rellenito. Oye, encima se pone así conmigo este eres chaval. Un desagradecido. ¿Pero qué soy un desagradecido yo ahora? Oye, no, es que él no tiene la culpa de que yo le invitara a él y no ya a ti. Ya lo sé, punto. Ya lo sé, Juan Manuel. ¿Qué haces? ¿De dónde vienes? Nada, que estaba en casa y digo, me voy a pasar a ver si ha venido hoy Forlán. ¿Forlán? No. Está obsesionado este chaval. Hoy Forlán no. Y bueno, hoy tenemos a Sandra, a Sandra Marchena, y tenemos a Jaime López y María Antoraz, pero no tenemos a Diego Forlán. Ellos no se dedican al fútbol, ellos se dedican al arte, se dedican a los monólogos, a interpretar, etcétera. Yo era... Si te quieres quedar o te quieres pasar luego... A yo verme. Era un buen mongologuista. ¿Mongologuista no? ¿Cómo se dice? No, de... ¿Mongolo no? No, ¿cómo se dice? Pero que te estás liando, Chema. Monologuista, eso. Ahí está, ¿sí? Cuando quieras. O sea, ¿pero tú tienes algún monólogo por ahí en la recámara que tengas preparado? Y bueno, sabes? No le digas hombre, eso. Hombre, preparado. Que vaya, te lo digo porque como va a estar luego la organizadora y portavoz del evento de Primavera de la Risa, María, pues a lo mejor la podemos convencer, le podemos decir, hazle una prueba al Chemita. A lo mejor te puede llevar al teatro. Sí, puedo ir a ser artista, porque también. Mi madre siempre ha dicho, este es un artista. Mi padre decía que era un satélite, pero... Sí, porque estaba así, no te iba flotando, ese es el malo. Claro. Y el gordo, ¿eh? Como, qué envidioso. No, envidioso no estoy chinado, que todavía... ¡Pues qué rico está el pulpo! Ya, mira, ahí te la da a ti. Sí, había bígaros también. ¿Eso qué, Juanma? ¿No sabes lo que son? Caracoles. Ah, los caracolillos chiquititos, esos negros que nos comimos. Con el alfiler. Que los sacábamos con el alfilercito. Anda, sí. Y no se estaban te fue la... bien los fígaros. Claro. Que mira, que ahora que hablamos de eso, me está entrando otra vez ganas de por qué le puedo dar un toque a mi coleguita otra vez. Bueno. Y digo, para la próxima semana que van a cambiar de pueblo, creo que van a hacerlo en Pinto ahora, van a montar la carpa ahí allí. Tenemos que estar nosotros, Juanma. Venga, choca. Hombre. Venga. El ansia, ya nos puede, el ansia y todo. No, envidioso. Hombre, ¿cómo que envidioso? Te vas a quedar tú haciendo... Me voy al mercado y me comprará un cuarto gamba si me la como aquí delante tuya. Y luego, ¿qué pasa? Que mañana no podrá bajar a la calle por la porque gota. Le da la gota y la gota tía podrá andar. Y no podrá andar, gordo. No, porque me tomo la pastilla para los ácidos. Te vas a cagar luego. Que bueno, lo de Forlán ya hablaremos, ¿vale? Joder, pues que. Si no va ni Forlán. Es que hoy tengo otra entrevista preparada con otros invitados. Es que Forlán lo tengo ya casi amañado. Tú dame un par de semanas. Dame un par de semanas que viene. Pero cómprate la camiseta de Forlán para que te la firme. No me traigas sí, una camiseta. Sí, la tengo, camiseta. Hombre. La del Kun, abuelo. ¿Comprá? No, la de Forlán. Diego Forlán. Bueno, vale, cómprale. Te voy a ponerte aquí a Diego Forlán, chaval. Escucha, me tienes que dejar 30 eurillos. Toma. ¿30 eurillos? Para comprarme la camiseta del Forlán. No, yo, pero yo no te voy a. Yo te voy a poner aquí a Forlán, pero yo no te voy a dar dinero para la camiseta. Joder, Juanma, es que si no, ¿cómo digo que es mi? Búscate la vida, búscate la vida. Que él es mi fan. Búscate la vida, no te digo nada. Bueno, me voy entonces. Bueno, ¿qué pasa? ¿Camión de la Metadona? Sí, que estaban ahí en el poli. Vaya rollo, mi madre que le da por decir también que me llevo las cosas de mi casa y rollo y tengo un disgusto. Bueno, ten cuidadito, no te digo nada. Luego venga, nos vemos, venga, hasta luego. Voy. Venga, Chema. Si se le salía el ácido úrico como las abejas y estaba lloviendo, chaval. Ya, claro que sí, pero esperando estamos. Unos atracones, normal con... Esperando estamos, primavera de la risa con la CNT. Estamos esperando a Sandra Marchena, a Jaime López y a María Antoraz. Mientras tanto, rellenito, ¿cómo? Seguimos escuchando música, ¿no? Hombre, ya que no te das guita aquí para irme a por la merienda, pues tendremos que escuchar un poquito de música, hermano. ¿Qué quieres merendar? Sí. Pues te voy a hacer esperar. Venga, hombre. Suéltala, Supri. ¿Has visto que tienes cara de gamba, niño? Eso fue por la jarta que me metí, rellenito. Claro, te ha salido hasta bigote. 3 días después se dio cuenta que no dormía bien. Y salió a la calle con andares de ave sin ningún compás. Y la tía tan a menudo pide rebaló tantas veces. Cada se cae, duele pero no puede. Y con la misma brisa que le dio la risa hace tiempo atrás. En otro momento, en otro sitio, en otro lugar. Y caminaba caminito, caminando para quitarse la pena. Cuando quiso volver, no quedaba. Algo que nadie puede robar. Mantiene siempre un plan B, siempre una puerta de atrás. Mantiene siempre un plan B, siempre una puerta de atrás. Mantiene siempre un plan B. Flamenco, por vivir. Ole. Ole. ¿Cómo sonaba, eh? La noche de los gatos, este nuevo single de Muchachito Homo Infierno, también estrenado con su videoclip, que lo podéis ver en YouTube. ¿Cómo? Espectacular. ¿Tú lo has visto? Yo lo he visto, un gran trabajo. ¿Sí? Por parte de todo el equipo, por parte de Johnny, por parte de Santos, etcétera, y por parte del propio Muchachito Homo Infierno. Los tendremos también a lo largo de las semanas aquí presentando su disco, que todavía está un poco metido en la cueva en ascuas preparando su salida. Pero nos ha prometido que en cuanto Cataplasma Demonio de Conasma esté fuera, nos visita a Radio Tarajal, el corazón del barrio. ¡Joder! Y seguimos aquí. ¿Cómo no? En todo. Venga, levántate. Si es que no se puede hablar, si es que aquí no se puede hablar tranquilo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Francisco Orgullo, hacía yo de tiempo que no le veía. ¿Qué le pasa en el brazo? Pues no me veía porque estaba recluido, me estoy recuperando. He tenido una lesión de tanto entrenar, fíjese usted lo que hay, tanta vida sana, de tanto fitness. ¿Ha visto? Y al final te queda chungles. Tonto, como este. Oye, vamos a ver. Bueno, no, perdona, tonto no. No faltemos. No, si no quería decir tonto, quería decir desgarbado. Claro, hermano. Bueno, rellenito. ¿Qué pasa? Qué bien, sigues perdiendo peso. Creo que te ha cambiado ya el metabolismo totalmente. La ha cambiado, la ha terminado por perfecto. Cambiar el metabolismo. Salir del talego para cambiar el metabolismo por... Vamos. Pero sigue teniendo la misma papada, ¿eh? Eso sí. Eso no le baja. Es un tema ya de piel, es un tema dérmico. ¿Qué? Y bueno, ¿y el brazo? ¿Por qué lo tienen cabestrillo? Haciendo unas flexiones... ¿Flexiones? ¿Se puede uno partir el brazo haciendo flexiones? En diamante, no sé con las manos así por delante. ¿Cómo? ¿Usted sabe el símbolo de la Renault? Se puede decir publicidad, ¿no? Sí, no pasa Renault, nada. Que es un diamante. Ah, claro. Usted pone las manos así y hace una flexión. Y después para arriba. ¡Ay! Una flexión. Claro, no y en extraña. Una de estas me he lesionado. He tenido aquí una congestión. Congestión hombral. Hombral. En el trapecio, en el trapecio derecho. ¿Y cuánto tiempo tiene que usted? Fíjese usted, nunca se arrima usted a un trapecio, ¿eh? Nunca. Porque acaba lesionado. Pero ¿y cuánto tiempo tiene que estar usted con la mano? Tengo para un par de mesecitos, porque he tenido ahí una fisura de ligamento. Joder, y, pero bueno, está bien. Estoy intentando para aprovechar. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Para hacer hincapié. ¡Joder! En la dieta, ya que no puedo hacer mucho ejercicio. Sí, claro, porque sigue hago usted sentadillas, con los... claro. Ah, claro, sí, sí. Los ¡hombre! De pierna. ¡Paquito! ¿Qué pasa, hijo? El chocolatero, digo. ¿Cómo que chocolatero? Buenas tardes, que te estás callando todos los días de la cátedra, hijo. Es que ha estado malo. ¿Ha estado malo? No miren, le ve... Mire usted. El brazo, como lo tiene. Tengo la radiografía del músculo. Tu cara es una radiografía ya en tu cuerpo y tu físico. El espejo del alma. Aquí estamos de faltones, ¿eh? Sí, es que metimos todo chinado. Yo vengo relajadísimo con el Nolotil y ahora no veo la que me está dando. El Nolotil es que te voy a dar yo, como no te espabiles, que me dejas a Mari Carmen todos los días en la situación de vecinos. Sí. Pendiente de la... ¡Hala! ¡Mari Carmen, quédate! ¡Mari Carmen, quédate! Una señora muy responsable. Pues claro, lo que iba a decir yo. Si Mari Carmen es responsable... Pues sí, pues vale. Pues entonces contrato a Mari Carmen y a ti te despido. Uy, no, ¿por lo que hace? Que se quede Mari Carmen. Hombre, Mari Carmen es mi mano derecha y hoy más que nunca, porque como la tengo así, como la tengo, pues es mi mano derecha. Claro. Además, la labor que desenfunda Francisco Orgullo. ¿Cómo que desenfunda? ¿Desenfunda la pistola o qué? Un pistolero, bueno, cuidado. Que la desempeña. La labor que desempeña. Joder, ¿cómo estamos hoy? No pasamos ni una, ¿eh? No me pasa ni una. La labor que desempeña Francisco Orgullo no creo que la pueda hacer cualquier otro de esa manera como la hace con ese amor. Sobre todo con ese amor. La verdad que sí. Y más metiendo usted cizaña todos los días que no le deja ni a sol ni a sombra. Se encarga de los... No se emociona. Emocionese si quiere, porque es verdad. Responsable. Vamos a ver, escúchenme. Responsable del curso de cocina. Responsable del curso de gimnasia. Responsable del curso de cocina. La señora Mari Carmen. Sigue. No, la señora Mari Carmen no. Sí, la señora Mari Carmen, que es la que está a cargo. Le podríamos hacer una bequita, una beca, señora Mari Carmen, que sea mi becaria. Claro. Responsable del curso de gimnasia. El señor Rodolfo. Porque cada vez que voy, señor Rodolfo, es que me deja aquí Francisco Orgullo. A cargo. Entonces, ya lo ves. El señor Rodolfo ya se lo está sacando un poco del mangurrial, ¿eh? Del mangurrial. Se lo estoy sacando de la manga. Mangurrial. Mangurrial. Ay, tengo yo un hijo, Julito, tú tienes la hijo. Mangurrial, dice. Señor Fabián, el otro día estuve en una mariscada, no vea la mariscada que me pegué. Ya estamos, con el chemita, ya que es que no la había visto ya. ¿Se acuerda? Bien, mucha proteína. Estoy pensando, a ver. Aceites vegetales. Sí, no, haga memoria. ¿Se acuerda la semana pasada cuando usted vino que estaba yo aquí solipando? Estoy pensando, Renito. Omega 6, tiene el marisco. Sí, también. ¿Se acuerda ya? Ya he pensado. ¿Se acuerda? Es que claro. Vino usted. Es que este chico se piensa que. Es que vino usted el viernes pasado, ¿no? A ver tú cuando tenga mi edad. Joder, pues estaré igual, pero bueno, pero es que usted tarda mucho. Necesita arrancar así. Espérate, ¿qué pienso? Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que ahora necesita usted un proceso de pensamiento? Me ha dicho el médico que las cosas hay que pensarlas dos veces. Entonces, claro. Y yo las pienso cinco. Bueno, pues ya se acuerda usted que el viernes pasado vino aquí y que Juan Manuel Montilla, o sea, el que está usted enfrente, no estaba. Por supuesto. ¿Sabe dónde estaba yo? No. En una carpa. ¿Y qué hacía subir una carpa en el mar? No, subió, no. Oye, ¿cómo está este subió? O en una carpa del pantano San Juan. ¿A usted le gusta el marisco? Claro. A mí me chifla el marisco. Sí, pues me vuelven luego los percebes. Pues, las gambitas. Sí. Los chipirones. Sí. Todo, vale, pues todo. Ahora cállese un momento, por favor. El viernes pasado me di yo una jartada de marisco. Tenía dos invitaciones, pero me llevé al Chemita. Sí, ¿Qué te parece, Paco? Hombre, claro. Sí, ¿qué pasa? Siempre tengo que llamar a relleno. cuando no tengo que llamar al señor Fabián, cuando no tengo que llamar a Francisco Orgullo, y Chemita siempre le encargamos. Venga, Paco, habla, no te cortes. Siempre sí, le encargamos lo peor. Necesita nutrirse. Y es también un hombre que necesita ese estímulo. Claro, Chemita necesita caras nutrirse nuevas para ver si se va de esos ambientes que él frecuenta. Claro, sí. Viene bien al y que con el tema de la metadona le venía bien una jarta de marisquito. Motivarlo. ¿Ah? Para que luego se hinche, claro, de lo que sea. Que no, hombre, que no. La próxima vez. Si me voy. Me llamas a mí. Dentro de dos semanas me voy a Pinto, que hace en la carpa. Tengo dos invitaciones, pero creo que ya he prometido a Chemita que me voy con él otra vez. Nada, Necris. A Chemita le cojo yo ahora mismo y le dejo a Carlos de cualquier cosa. Chemita es el responsable del campo de fútbol sala de la cátedra. No. Se la goza. No. Que le deje a cargo. ¿Sí? Tú lo sabes, rellenito. Bueno, yo te digo una cosa. Se queda el campo sin porterías. Bueno, yo te digo una cosa. Yo he invitado a Chemita. Si tú convences a Chemita a cambiar el turno, a Chemita, a cambiar la plaza por él, yo ahí me desentiendo. Nada, cuenta con ello, hijo. Bueno, pues ya está. Si Chemita tiene mano derecha, es más, me voy ahora mismo a ver si le cazo, que seguro que está tomando una metadona. Sí, estaba ahí, va para el camión. En este, porque ha venido el parque. El bus Metu. Sí, el camión el de la Metu. No, autobús. El bus Metu tampoco. Joder. El Metsput tampoco. Venga, hombre. El Metsput tampoco. El Metebus. Exactamente. De la metadona. Exactamente, el autobús de la metadona estaba ahí. Pues venga. Vuelve más, Chupaquito. Venga, si tú bueno, le convences. Dos minutos te doy, ¿eh? Me voy con usted. Se van los dos. Se han ido los dos al final. Entonces, ¿qué? Si somos colegas entre ellos, si se van así picando, ¿sabes lo que te digo? Pero son coleguitas. ¿Tú crees que va a convencerle el señor Fabián al Chemita para cambiarle la plaza y venirse conmigo a lo del marisco? ¿Cómo? Pues mira, yo te digo una cosa. Si tú convences luego al señor Fabián, hombre, para venirte tú al marisco en vez de él. Sí. Yo ya he invitado a Chemita. Yo, cada uno ya que su business y su. Pero a Chemita le compro yo ahora mismo. Ya verás, tú no déjame pensar a mí las cosas. Que este chaval. Pensar, le que te voy a dejar. Hombre, no, porque está detrás de un videojuego que yo tengo que sentir ¿sí, no? así. Hombre, ya ves. Y le falseo. Pero que a ti no te viene nada mal el marisco, que no te viene nada bien, quiero decir. Joder, la motherfucking ride, wanting this shit every night. Finish up and hold her tight. Wear my feelings on my sleeve, even when I had to leave. Cooler than the evening breeze, do you believe? The division one leader in the rebound, maneuvering shorties off the post, going coast to coast. She on the hardwood, sub him out the game. She saying, nah, he good. I mean, for no amount of dope, franchise this man. Give him all the things you can't. Think long term plans. He be bringing in the fans. Front page magazine. Listen to this lady scream. Know what's better for her, top one in the back and know the fluid like the running water. Nicest nigga, kinda sorta. When he screaming, just a slaughter, no matter the quarter. I get it. The clubhouse king, batting practice, fucking swing. Game time, same thing. When I'm in, you're about a minute. Holding the bat, as good as fact. She's out the park, ain't coming back, she's saying. Everywhere you sit, you get a good view of the ball player at all. In the famous hall, inevitably, we'll make a call. Hanging memorabilia from your walls. This is why you can't trade me. When asked about the trade rumors, he simply replied that he's just here to produce and put forth the best effort for his team. Put your money on a sure thing. Certain profits what it brings. Ceremonies of the ringer in the White House ring. Clear your mantle, the trophies I bring. Do you wanna trade? No one's waiting for nothing. Cause in the end, it's a teammate you're looking for. Back shoot and go to ball. Leaves it all on the floor. Always looking to score. Kept us in the locker room. This is why you sing a song. No one's waiting for nothing. And injuries can make me sit out. I go till you get out. Hook off, no get out. An all night bid out. I train for the pressure and come out fresher. Equipped for the game. You know my name, it makes me better. A cheer for the whole team, let's go for the whole thing. The balance that you're holding, MVP voting. And I represent the sentiment, you're emoting. As you say, no one's waiting for nothing. The physical ability with mental capability legitimately places me inside of your vicinity. And I ain't really seeing me vacating this community. I'm staying in. No one's waiting for nothing. I'm glad that you feel this way. Here's where I like to play. Need to hear it every day. They cheer for me, say ole. Wait a minute, underlay? I don't know what anyway. Bueno, otra vez, ¡va! Este 2010 se conmemora el centenario de la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo. ¡Felicidades, camaradas! Son 100 años, unos tras otros, un día a día representando a las trabajadoras y trabajadores en la lucha siempre para la sociedad sin armas, en la que se respeta el medio ambiente, no se discrimina a la mujer, la gente puede tener un techo, o en la que las personas recluidas en prisiones gocen de la dignidad que se merecen. Joder, Manuel, te has puesto muy serio, macho. Pues sí, pero no, porque para celebrar estos 100 años la CNT organiza, entre otras cosas, una serie de monólogos de humor durante todo este mes de marzo. La primavera de la risa, la crème de la crème de los garitos y televisiones, en el Teatro Fígaro de Madrid, como no iba a ser sino, y aprovechando además que estamos en el colofón de la Semana de la Mujer Trabajadora desde el lunes 8 de marzo, pues contamos con la presencia de una de las monologuistas que participan en esta primavera de la risa, que es Sandra Marchena, y uno de los responsables de las músicas, llamado Jaime López. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, hola, chicos? Bien. ¿Bien? ¿Habéis tenido problemas en llegar a Vía Carpetana? Digo, a Vía Lusitana. No. Es que se confunde mucho la gente, Vía Lusitana, Vía Carpetana. Nos ha venido a buscar un chico muy majo. Sí, ha venido. Sí, Andrés Anguita, claro está. Antes de nada, vamos a presentar brevemente el asunto, así, en titulares. Primavera de la risa con la CNT, como ya hemos dicho. Teatro Fígaro, en la calle Doctor Cortezo, número 5, Madrid. Y estamos todos los miércoles, ¿verdad? Todos los miércoles del mes de marzo, 3 de marzo, Carolina Noriega, María La Vikinga, humor visceral. El 10 de marzo, Ovic... Ignatu Farray. Efectivamente, humor político. 17 de marzo, Belén Rubio. ¿Cómo Pepe que 17? Vacías. 17. 17 de marzo, he dicho, ¿no? 17. 17 de marzo. Es verdad. Que me he equivocado. Todos los miércoles. Belén Rubio, Pepe Macías con humor a primavera vista. 24 de marzo, perdonad. Fernando Villena, Sandra Marchena, que la tenemos aquí. Humor al arte. Y el 31 de marzo, Don Mauro, humor sincero. ¿Algo más que añadir? Que vayan a los miércoles que quedan, que se lo pasarán genial, que siempre van a pasárselo riéndose y eso siempre se agradece. Pues ahí hay que ir, ¿eh? Todos los viernes, ya sabéis, en el teatro. Viernes? Todos los miércoles, perdonad, en el Teatro Fígaro, muy bien, Reñito, para eso estamos. Si es que estoy al tanto, niño. Esta pregunta va directamente para María de la CNT. ¿Cómo se ocurrió pasar de las barricadas a las carcajadas? Bueno, pensamos que al ser el primer centenario de la CNT, pues teníamos que probar un poco de todo y compartirlo, sobre todo con todo el mundo y con todo el que quisiera participar en este acontecimiento que durará todo el año. Y entonces, pues nos enteramos de que la CNT había instalado su cine en el Teatro Fígaro durante la Guerra Civil. Uh-huh. Y pensamos que, bueno, que teníamos que tomar nuestra revancha y pasar del llanto a la risa. Y entonces, pues, ¿quién mejor podía ayudarnos a hacerlo que estos grandes humoristas que nos están acompañando en esta primavera de la risa, que lo que queremos es esperarla con alegría y con lo mejor que podamos aportar. Y más tal y como está el mundo hoy en día. Que hay que reírse para no llorar. ¿O es que además hay en la comedia algo de revulsivo o de revolucionario? Bueno, la risa surgió después de la revolución. Ha habido todo un cambio en la sociedad, por lo menos europea. Podemos decir que a partir de finales del siglo XIX, cuando se está forjando la Revolución Francesa, que fue lo más significativo que hubo, pues a raíz de esa revolución, cuando uno, por ejemplo, mira en la prensa del siglo XIX, va viendo que la risa va surgiendo. Y la risa, uno se puede reír de muchísimas maneras y de muchísimas cosas. Y entonces, desde estos dos siglos de risa que llevamos, pues podemos ver en la prensa, sobre todo, que es donde se recoge todo eso, podemos ver cómo los gobiernos censuran un hecho tan sencillo en apariencia como es la risa. Como la risa. ¿Sí, verdad? Pues fíjate, hay gente hasta que se mean los pantalones a la hora de reírse. Pues sí, yo he visto más de uno, hermano. Sí, yo también. El propio cartel del evento tiene una historia curiosa, ¿verdad? Lo ha hecho el dibujante Cap de La Vanguardia, que es un fiera de las viñetas y que además se enrolló bastante con la causa. Sí, fue una historia muy bonita porque, bueno, pues eran 9 humoristas. Que bueno, son muy conocidos en los ambientes del humorismo de stand-up, el stand-up que se puede traducir aquí como humor de resistencia. Y entonces yo pensé, bueno, ¿y cómo hago para que estos 9 grandes artistas estén reflejados en el cartel? Y pensé, pues, en un ramo de flores. Y entonces dije, bueno, pero un ramo de flores con las CNT en su primer centenario, ¿cómo hacemos, no? Y entonces, bueno, pues se me ocurrió pensar en un caricaturista y estuve buscando en internet y, bueno, pues Cap fue uno de los tantos que yo contacté. Sí. Y entonces me contestó y me dijo, ¿cuánto pagáis? Es catalán. Y entonces dije, pues mira, déjalo, porque es que no tenemos pasta. Y entonces me volvió a escribir y me dijo, bueno, tú dame un precio y lo acepto. Y yo le dije, mira, me da mucha vergüenza porque es que no hay pasta, déjalo, mira, no pasa nada. Y entonces me volvió a escribir y dijo, tú dime un precio y yo lo acepto. Ándale bien, ¿no? Y entonces pues lo estuvimos consultando y tal, yo con la almohada y luego, bueno, y entonces luego... La almohada fue la que te dijo el precio que debíamos sí, poner acá, ¿no? La almohada acá. Y bueno, y las... Bueno, y entonces le dije, pues tanto, y aceptó. Y entonces en 3 días hizo un dibujo precioso. Es, bueno, los que estén en Madrid aquí, o los que tengan ocasión de verlo en internet, por favor, miradlo. Lo buscáis en Primavera de la Risa con la CNT. Está muy bien, un puño con un sí, racimo de flores. Un cartel muy bonito que está gustando a todo el mundo. Y bueno, en cada, eso, en cada flor aparece, sí, aparece uno de los monologuistas. Uno de los, porque cada monologuista regala lo mejor de sí mismo, sí, en sí, primavera, sí, pues una flor, ¿no? Y muy nada, bien. Y bueno, pues... Qué bonito. Oye, hablando de regalos, tenemos que darte las gracias por este regalo que nos has hecho con una bandeja de pastitas artesanales que se bueno, ha currado. Pero, bueno, eso... Buenísimas. Sí, sí, están muy ricas. Están buenísimas, sí, la verdad que sí me está, Juan Manuel. Con sésamo de ardilla. Pero eso es porque os lo merecéis, ¿eh? Ah, muchas gracias, siempre, por favor. Son todas para mí, ¿eh? Juanma, por favor. Que son todas para ti, ¿por qué? Pues si te estoy viendo ahí con la mano, que has cazado 3 o 4 ahí al vuelo. Déjate, si déjate es que... de rollo, que tú siempre estás con las mismas, ¿eh? Bueno, pues tenemos aquí enfrente a Sandra Marchena. Sandra, esta pregunta es obligada para ti. ¿Qué te consideras? ¿Actriz, escritora? Porque vuestros textos los escribís vosotros mismos, ¿no? Además, artistas secas, gente de mal vivir en general. O de buen vivir. ¿Qué? No, que me ha hecho gracia. A mí también. ¿Y qué dentro de todas esas disciplinas? Pues gente de mal vivir. Con esa, ¿no? No, yo creo que mira, antes se lo decía a López, que cuando, o sea, cuando es cómico se hace llamar López y cuando es músico, sí, Vícaras. López, que le tenemos aquí, que eso es el responsable de, pues, la música, sí, y además cómico, pero que como cómico no... No, en no, este evento no. En participo. Este evento no, pero sí como parte musical. Sí. Sí. Pues le decía, hemos venido juntos a la emisora en metro y me decía, ahora te ha dado por dirigir, que voy a dirigir un corto. Le decía, no, es que necesito hacer cosas, entonces no me tengo la obligación de hacerlo. Me nace escribir o interpretar, es como una necesidad vital que tengo. Entonces, la mejor manera para algunas cosas es el monólogo. Monólogo, necesidad de sentirte útil, necesidad de sí, sacar, de expresar lo que uno tiene dentro y hacerlo patente. Ahora bien, ¿metéis muchas morcillas en vuestros monólogos? ¿Pero qué dices? ¿De meter la morcilla? ¡Guarro, asqueroso! Oye, no. ¡Déjate a Dave del compadre aquí! No, ¡mete morcilla, ahora dices! No, hombre, oye, que no estoy hablando de morcilla. Yo nunca. Teatro, en teatro, morcilla, rellenito. ¿El qué? ¿Qué en pasa? El teatro, morcilla, sí, se le dice a improvisar. ¡Ah, sí, no me digas! Exactamente, eso sí, sí, sí, poco, cuando uno se sale del texto y demás. ¡Ah, amigo! Y les pregunto que si alguna vez han tenido que improvisar, que supongo que sí. Es una pregunta sí, un poco obvia, ¿no? Sí, sobre todo a mí me pasa que cuando estoy más en mi salsa, con el guapo subió, como yo digo, cuando me siento más graciosilla, pero entonces ahí improviso más, si no me corto. ¿Y tú, López, también? Yo también, da más para improvisar los bares y un teatro hay que ir más con el texto más cerrado, más pero cerrado. Los bares puedes jugar más con la gente y sí, es divertido. Se van entonando, ¿no? Se van tomando dos copillas. En el bar a la que te descuidas te bajas del escenario y te pones en la barra, ¿no? Por ejemplo. Es un tú a tú. ¿Y cómo se llega de ser el graciosillo de la clase a esto del escenario, del micrófono, de la comedia? Pues yo lo que te decía un poco antes, que tenía la necesidad de expresar ciertas cosas y me salieron humorísticamente. A lo mejor de aquí un tiempo me sale dramáticamente, no sé. Sandra es una artista renacentista. Bueno. ¿Tenéis algún contacto también con el sindicalismo, con la CNT, ya que estamos en este centenario y demás? Yo la verdad es que no. No, sé, ha sido nuestro primer contacto, ¿verdad? Con María y además que nos ha dado trabajo en su primer contacto, o sea que muy agradecidos. Pues que siga dando trabajo, ¿no? Que siga sí, dando trabajo la CNT, que eso es lo que queremos. Y María desde el fondo nos dice, ojalá. ¿Qué es lo más raro que os ha pasado en un escenario? A mí se me ha dormido una señora delante de... ¿Sí? ¿No me has hecho? Sí, actuando. Primero se enfadó mucho conmigo durante la actuación y luego se quedó dormida. ¡Joder! A mí se me ha dormido una pierna, pero una mujer delante va a ser un... Sí, sí. Eso ¿sí, no? Y otras cuantas cosas. Y otras cuantas cosas que no vamos a contar. Bueno, es que son muchas actuaciones y... Y siempre ocurre algo, siempre, ¿verdad? Pasa algo, sí. ¿Y a ti? Pues una vez el escenario estaba tan alto que tenía miedo a caerme. Y estaba nada más que pendiente, ¿no? De la altura. Sí, porque era además estrecho. O sea, era algo horrible y claro... Eso suele pasar, ¿eh? Eso suele pasar y más si... ¿Tiene vértigo? No. No, pero ahí sí que tuve. Ahí sí que lo tuve. ¿Os saléis mover mucho a lo mejor cuando estéis en...? ¿Movernos? Hombre. ¿O sois fijos? ¡Pin! No, yo soy de moverme. Yo soy bastante estático. Sí. Yo me quedo delante del micro. Delante del micro, uno estático, el otro se mueve. Pues mira, para la que se mueve y para el estático, a ver si podemos producirle el movimiento con este temita de la Daco Style. Suéltala, Supri. Y el infierno de tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro alegría de vivir, alegría de vivir. Cuando estás cerca de mí, ahora siento y pienso adentro lo que habrá dentro de mí, lo que habrá. El infierno de tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro alegría de escuchar este temita, alegría de vivir y nunca mejor dicho en esta primavera de la risa. Estamos con Sandra Marchena, estamos con López, estamos también con María de la CNT, que está un poco ya retirada del micro. Muchas gracias, hemos dicho, por estas pastitas que cada vez van quedando menos. Menos mal que no ha llegado ningún personaje en este momento que habéis estado en entrevista, porque si no hubiera desaparecido. El Richard aquí, viene el Tomás, bueno, eso se lo zampa. Eso se lo zampa a la primera. Bueno. Ya estamos otra vez con la puerta. Llamando a la puerta. ¡Abre, que voy! Ya va. Voy en moto, dándome el aire en la cara. Y los pájaros volando, echándome sus cagadas. Hombre, Barry Harper. Perdonad, es que esto es así, estamos puerta calle, ya sabéis. Entran continuamente, la gente quiere llamar. Barry Harper, te presento a Sandra, te presento a López, a María. Hola, igualmente, Barry Harper es un poeta. Le conocimos hace mucho tiempo y bueno, nos deleita cada programa con su poesía, más bien que con su poesía, además con su presencia, que a mí me honra tanto. Barry Harper, ¿qué tal esta semana? Pues bueno, he estado un poquito, patidifuso, confuso, ¿y? Erróneo de mí mismo. ¿Sí? ¿Y eso? Y fui al médico. ¿Y qué le ha dicho? Que era un constipado. Bueno. Y bueno, estoy tomando un poquito de ¿De jarabe? ¿Jarabe de palo? No, jarabe de la farmacia. Para que expulse un poquito todos los fragmentos guardados. Pues yo creo que para expulsar esos fragmentos, ahora que hablamos de expulsar, yo creo que lo bueno es la risa. ¿Y de qué manera? Pues Primavera de la Risa. Serie de monólogos que se están celebrando en este centenario de la CNT. Y le digo que es todos los miércoles en el Teatro Fígaro, aquí en Madrid, a partir de las 10:30 de la noche. Estamos con López, encargado de la música. Estamos con Sandra, que es una de las monologuistas. Y estamos con María, que es la encargada del evento, etcétera, coordinadora de la CNT. Le digo que está usted invitado. A lo mejor le va a hacer expulsar a la hora de reírse. Le va a dar, y además que usted tose tanto. Me encantaría muchísimo el poder estar allí, deleitar a todo el mundo con todo mi frenesí. Anda. Pues yo le invito también. Y bueno, vamos los dos juntos, si le parece, porque yo todavía no he ido y tengo muchas ganas de ir. Nos vamos con el Sidecar. ¿Le parece que vayamos el próximo miércoles? Me parece lo más correcto, si a ellos no les parece ningún inconveniente el tener a un viejo con un Sidecar y un minusválido. Encantadísimos. En el teatro además han preparado plazas para Sidecar. Se puede. Sí, hay plaza de minusválido, tenemos la tarjetita, ¿eh? Y con Sidecar también. Sí, ay, qué bien. Mira, pues fíjate, entonces aparcamos me parece en la puerta. Genial aparcar en la puerta, ¿eh? Bueno, chicos, es dura la vida de un cómico levantarse tarde, escribir un par de chistes, estudiar un poquito, dormir la siesta, o es al revés, escribir mucho, estudiar mucho, esperar que suene el teléfono. Pues hay fases de todo. Y cuando estás más involucrado, van surgiendo más cosas, más te llaman. Suele ir en esa dinámica. Que cuando estás como más en el mundillo, más atraes a los que te llaman para las actuaciones. Y tú actúas junto en este concretamente en este monólogo, en este teatro, con Fernando Villena, en una noche monográfica llamada, que hemos dicho antes, Humor al Arte. Sí. ¿Y nos puedes contar de qué va un poco este monólogo? Pues a ver, el monólogo de Fernando es como más gamberrete. No sé si a él le gustaría esta definición. Le encantaría. Pero como no está. Le encantaría, dice López. Sí. Y yo soy como más modosa en la apariencia, yo creo. Pero luego también tengo lo mío. Y a la hora de componer estas canciones, López, porque sé que en la entrada y salida de cada monologuista, humorista, actriz, como queramos definirlo, ahí entra tu labor, ¿no? Sí. La composición, ¿cómo ha ido un poco la composición? Mirando un poco los monólogos que iba a contar cada uno, mirando un poco también la posibilidad de lo que era el centenario, ¿cómo ha sido todo ese proceso de elaboración? ¿Eran músicas que ya tenías y has recopilado? Sí, en este caso era una sintonía que ya había hecho, pero me parecía muy, muy oportuna porque... Bueno, yo juego con la ventaja de que como soy cómico también sé qué tipo de música se necesita para subir a un escenario y subir con energía. Con energía, porque... Entonces tenía esta sintonía que siempre me encantó y son 20 segundos nada más, pero muy enérgicos, muy gamberra. Me recuerda mucho, vamos, me inspiré un poco en la música de Carl Stalin, el que hacía la música para los dibujos de la Warner. Entonces, bueno, metí voces, metí ruiditos y me parece una música divertida. Bueno, que hemos estado escuchando a lo largo de la entrevista, lo que está poniendo la Daco Style son esos fragmentos de esas cuñas, de esas músicas que están utilizando López en este Primavera de la Risa. ¿Qué le pasa a Barry Harper? Nada, estaba escuchando la conversación detenidamente porque... ¿Qué lo veo usted metiéndose la mano todo el rato en el bolsillo? ¿No? ¿Se está buscando usted algo? Me parece que este hombre está un poquito confundido de la vida. ¿Nos ha metido usted la mano en el bolsillo y lleva todo el rato rellenito? No juraría yo que es... A lo mejor me equivoco. No, sí, lo estoy viendo yo. No, porque no se puede fumar. Ah, que te estaba buscando la cajetilla. Sí. Bueno, sí, ya puede fumar usted aquí. Bueno, aquí pues ya puede usted fumar. Fumaré un cigarrito ahora mismo. Claro, ya no estamos en los micrófonos de Radio Nacional de España. Así que usted sabe que... Sí, bueno, pero... Venga, vale, ya, hombre. Mírale. La primera grabada sin aunque yo creo mal. Aunque yo creo que le sentaba mucho mejor para su salud que estuviéramos en el micrófono de Radio Nacional y no pudiera usted fumar, ¿eh? Por lo menos esta media hora o este cuarto de hora, 20 minutos que usted se queda aquí, es beneficioso para su salud, ¿vale? Porque es que además le está saliendo, no sé, algo en la porreta, como tres puntos negros y no sé de qué son. ¿Nos podría deleitar usted, Barry Harper, con algún poema? ¿Se ha preparado o nos va a improvisar? Principalmente quería hacerles una pregunta que siempre me ha ¿Pero a quién? ¿A mí o a, a los invitados? A los invitados, por supuesto. Sandra y a López, vamos a ver. Para ambos, ¿qué es lo peor que os ha pasado en la calle con una persona que os ha reconocido? Yo veo a la... Sandra Reis. Escenario. ¿Qué es lo peor que os ha pasado? Ah, bueno, pues una vez iba muy rápido y me iba a hacer mis primeras fotos para el videobook, que sí. Hay que hacerse fotos y eso, ¿no? Entonces hay una chica sudamericana, se me acerca, ¡ay, Sandra, cómo me gustas a mi marido! Y me empieza a abrazar, yo, ¡ay, perdona, que me compensa! ¡Ay, Sandra, no me seas sosa, Sandra! Y empezó ahí a aplastarme con mucho cariño, pero me entró como mieditis. Mieditis, y, ¿no? Y yo creo que se pensará que soy antipática, pero iba con prisa y no me esperaba que se me abrazaran así en la calle. ¿A usted se le abrazan también por la calle? ¿Y a usted? A mí, la verdad es que una cosa curiosa es una vez que salió un tío corriendo de un bar. López, López, he visto tu espectáculo, ven, ven, que te invito a una caña. Entonces me metí dentro, yo hago un humor un poco absurdo y rarito. Y entonces el tío empezó a decirme que lo mejor era que yo terminara con un martillo de goma de estos que llevan un pito y que te des en la cabeza y diciendo que estoy loco y que así se entendía todo el espectáculo. Dije, bueno, pues ya. Y has lo he probado y es un éxito tremendo. ¿Lo has probado? ¿Lo has aprobado? ¿Sí? No, la verdad es que no. Y le pide derechos. Le pide derechos luego, ¿no? Sí, sí. A mí me pasa lo mismo. Yo cuando meto algún vacilo, alguna palabra de alguien que cojo por ahí, luego cuando lo escuchan me intentan pedir derechos luego. Rellenito, pues poco más, ¿verdad? Con estos invitados que nos podíamos tirar toda la tarde con ellos. Barry Harper, ¿nos deleitas con algún poema? Por supuesto, para que Juan ellos Manuel, puedan escuchar supuesto. También. Voy a deleitaros con un pequeño poema, a ver qué os parece. Venga, a ver. Y si quieres, luego hacemos un juego. Hay un rango muy bonito. ¿Sí? En esto de la interpretación, que es hablar del día a día, con gracia e improvisación. Con Sandra Marchena me parto, esa chica de Sabadell que montó su propio espectáculo en el Teatro Infante Isabel, haciendo monólogos varios, llevando en sangre el Guadalquivir. Pero yo sé que el que más la gusta es No Puedo Vivir Sin Ti. Anda, anda, vamos a un aplauso. Bien, bien, bien. Poeta, que expliques ya esto de que porque yo he dicho no la gusta, como te digo, yo conozco a Sandra. Por eso ya veo que porque de López no ha dicho nada, ya se ha aferrado. Se ha aferrado con Sandra Marchena, se ha aferrado con Sandra Marchena. Pensaba pero bueno, que iba a venir otra persona, entonces no preparé nada en absoluto. Pero te puedo decir ahora mismo algo. Puedes. Venga. Recuerdo. Déjalo ahí. Aquel entonces, cuando tú eras chiquitillo, ¿y qué anécdotas más bonitas en los bares con martillos? Pues nada, oye chicos, para mí estaríamos así toda la tarde, pero bueno, tenemos que continuar y que os deseamos todo lo mejor, que todos los viernes se llene. ¡Que no son los viernes! ¡Hola, macho! María, ¿quiere decir algo? María, acércate al micrófono. Ah, son los miércoles, me estaba diciendo eso, que no, que me he equivocado y digo yo, ¿qué me está diciendo? Perdonad, son los miércoles, efectivamente, todos los miércoles de marzo, ya sabéis, en el Teatro Fígaro a partir de las 10:30. Riámonos con la primavera de la risa, con este centenario de la CNT. Y bueno, antes de irnos, María, creo que querías decir algún apunte al micrófono. Pues son todo tuyo, los micrófonos de Radio Trasca. Sí, yo lo que quería era darte las gracias en nombre de María la Vikinga y Carolina Noriega cuando me llamaste para desalir mucha mierda, pues les gustó muchísimo, eran las primeras, siempre muy difícil, pues muchísimas gracias de parte de todos y en particular de ellas. Nada, gracias a vosotros por hacer reír. A vosotros, verdad. Ha bueno, sido vosotros, un rato gracias. Buenísimo, gracias. Venga, hasta la próxima. Yeah, it would be cool, it could be too. Stop running around in circles off of would be fuel. Living them lies, eventually believing it's true. A lot of people here for us, one could be you. It's outrageous and they just say nothing to save us. An ocean of brown fists and various flavors. A favor for a favor, man, this is the majors. Tell me what you would do with no phones or pages. No Kinko's, no FedEx, and no ATMs. What you gonna do when the police state begins? Well, it already began, but I guess it depends on what's really going on, what's happening. Huh? Military target practicing. They finna write another Patriot Act again. The days are short, the nights are long. The fight goes on, the pistols and the pipes are drawn. Come on. We fight like barbarians inside of the corner. You might think that it's a waste of our time, and I think you would be right. Inside of the form, you might think that it's a win of our time, and I think you would be right till he dropped that line. And some might say that it's a waste of time, cause ain't no amount of dancing finna break the bondage. We go to war and transcend space and time, when every record ain't a record just a shake behind. You know the stakes is high, we in the face of drama. That's why we can't shake it or escape the problem. It's like a game of roulette, the barrel revolving. They only wanna see us occupying a coffin. Mothers crying too often from they lost child leaving. We're trying to get over, get under, get even. Get inside, getting it, getting dumb, getting greedy. We got to get it right, it's not about to be easy. Come on, to pull your goggles up, it's about to get greasy. Believe it's on, long as we can still speak freely. The pages of my life are making hard to read me. I know my people hearing me holler if y'all need me. Word. We fight like barbarians inside of the forefront. You might think that it's a win of all the time, and I think you would be right till it drops. We fight like barbarians inside of the forum. You might think that it's a win of all the time, and I think you would be Mary Harper. Voy. ¿Por qué se va? Me voy. ¿La insistencia? Decía la canción. Me voy para dejar el tiempo junto a él. Beri, no se vaya. Pero vuelvo entonces ahora. Mira cómo suena la moto. Vale, es lo que yo quiero. Se la ha calado, se la ha calado. Cac, se no te ha calado. Se me ha calado. Entonces. Lo que pasa que es que le he dado al botón de aquí. Y mira, y si le doy a este botón de aquí, arranca. Bueno, Beri, que le tenemos la próxima semana. Sí, nos vemos. Mira cómo se cala la moto. Pero entonces, ¿qué le pasa? Que se le está gripando la moto a usted, ¿no? Pero que tóquese la bocina. Tócale la bocina. ¿Que le toque yo la bocina? Sí, entre ojo y ojo, tócale la bocina. A ver, venga, que voy. ¿Ha visto? Vamos a arrancar, ¿no? Ahora sí me voy. Bueno, páselo bien, tenga cuidado, póngase el casco. Hasta luego. Joder, con la motito de los cojones, ¿eh? ¿Pero qué te pasa? Es que está el cártel, que lo tiene usted mucho. Está el cártel. Se lo estoy viendo yo que le está goteando el aceite. Un segundo, que voy a llamar por teléfono a Raúl González. ¿A Raúl González para qué? Para que venga a arreglarme la moto, porque esta moto está forzada. Que esto lo pruebo yo, déjame, que la pruebo yo. Espérate, mira. No. Mira, pues, déjame que me monto, déjame. Mira, esto le pones aquí, le das, mira, cállate. Y dale fuerte. Ahí. Venga, anda, móntate, toma. El jamao. Dale tú mejor. Venga. Bueno. Pero se cala, se peta. Algún chavalito de aquí de Pan Bendito que me verá metido algo en el motor. Déjame otra vez, anda, que estás muy pesado, déjame. No toques más la moto. Déjame, que me monto otra vez. Espera, ya verás. Ay, que se me queda el pie. Ya la ha visto. Pero manténla, si es que no te conoces tú ni tu propio sidecar. Mantén un poquito el puño, no le ahogues. Manténla. Cuidado, Po, cuidado. Adiós, hasta luego. Ya se ha ido el atontado este con la moto. ¿Ahora qué pasa? No me mire con esa cara. Si se ha llevado la moto. Bueno, espero que me traiga la moto ahora mismo. Ay, espera que se entrega. Ahora vendrá, ya verá. ¿Tenía gasolina o qué? Bueno, estaba en reserva, pero... Estaba en reserva, dice, ya verán. Pues ha quedado usted sin moto. Bueno, espérese que voy a abrir, voy. Hombre, Andrés, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal, Reinito? Hola, buenas tardes, Barry Harper. Buenas tardes, Andrés. Hola, ¿qué tal, don Barry Harper? ¿Cómo está? ¿Por qué me imitas temprano y me imitas cuando me ves? Si no me meto con tu cara, aunque sea tan fea que un pie. Usted sabrá, Barry Harper, no habrá falta que yo se lo diga, que uno siempre se pone a imitar aquello que más admira. ¡Joder! ¡Qué bonito! No, hombre, claro, tío, hombre, compadre. Dame un beso. Un abrazo. Oye, Andrés, una pregunta. ¿No has visto uno lanzado por ahí con una moto? He visto, sí, era el Langui, ¿no? Yo creo que... ¿Cómo era el Langui? ¿Con la moto? Con el sidecar de... Efectivamente. Del Barry Harper. Yo espero que no se haya estrellado por ahí, porque este hombre, él tiene maña ahí con la moto, sí, que él tiene. Sí, se defiende, como tiene la motilla. El tema de la moto, el tema del motor lo domina. Yo venía a traer aquí aquí unos correos de los oyentes. Ah, ¿sí? ¿Unos correillos, no? Sí, pero... Cuéntanos, yo qué sé. Ay. Se estaba aquí esperando. Tú tira para adelante, si el Langui este, si tiene... Hay varios, yo no sé cuál querrá el Langui, porque bueno, estos son correos que la gente nos puede enviar usando el formulario que hay en radiotarasca.com, ¿no? Ah, yo lo conozco, yo lo claro, conozco. Entre las páginas, pum, formulario, enviar. Barry Harper, tranquilo. También no estamos en Twenty, en Facebook, en Twitter. Estamos ahí, ¿dónde no estamos? ¿A dónde? En la radio. Estamos pero locos. Por lo demás estamos en todos lados. Estamos aquí en el internet, en fin. Este que... Vamos. Estamos locos, ¿o qué? Olvidémonos del correo y pensemos en mi moto, por favor. Es una moto que lleva conmigo más de 45 años. Y una moto que porque la que hace de rapis y todo, ¿eh? Que he visto yo cuando hago su moto eléctrica y todo. Estoy preocupado. No se preocupe, que no pasa nada. Ahora viene, ahora vendrá, hombre. Sí, si este hombre tiene suerte para todo. Si el carnet no se la saca, pero la moto no bajamos. Viene, va a venir con la moto y con algo que se haya encontrado. Sígate, por favor. Vení, tranquilo. Sí, pues varios correos que nos mandan. Anónimo, un tal Anónimo. Anónimo. Dice, un saludito a todos y a todas. Ay, coño, que no hay tía, muy sospechoso. Bueno, hoy ha habido. ¿Cómo que no? Pero si presencia femenina. Yo tenía un primo que se llamaba Antónimo. Antónimo. También. Sobrino de mi... Anónimo. De mi hermana Carmen. Antónimo era quien. Antónimo venía. Mire, Barry Harper, ¿no quiere usted un chatito? Sigue, Andrés, sigue. Sí. Y dice, espero que os gustara la copa de cava en Guardamar del Segura, etcétera, etcétera. ¡Hombre! En Elche, tal, una sorpresa veros por allí. El Anónimo. Desde México, Juan Villeda. Ya leímos el correo suyo. ¡Guate! Y nos dice, claro. Dice, Langui, mucho te agradeceré si al responder este correo me permites continuar la comunicación iniciada en México en noviembre del 2009 y pueda enviarte la letra del rap de la huelga en educación. Saludos, Juan Villeda, pero que nos la envió y la leímos ya, ¿eh? No me acuerdo exactamente en qué programa, pero nos la enviaba. Pero o sea, bueno, nos la leíamos. Que sí, que yo cuando venga el Langui se lo hacemos saber. Claro, a ver si, lo que podemos hacer es responderle también vía mail. La puerta ya está. A ver, espera. Andrés, voy. Venga. Madre, pues, madre, niño, bájame, ¿eh? Aquí lo tenemos. ¿Cómo corre tu sidecar? Que me voy. Bueno, pero... Este chaval ya verás que la próxima vez que venga le encargamos tabaco. Si tenía un mosquito, no sé, por lo menos la frente lo había visto pegado. Sí, sí. Ay. Parecía hindú. Ay, Harper, Dios mío. Tranquilícese. ¿No ha visto que el sidecar estaba bien? Está bien. Así le da vidilla al sidecar. Otro dice Lolo, Transporte Radio Nacional de España. A ver, espérese. Tosa para otro lado, hombre. Tiene un obsesión por no el micrófono. No puedo. Para allá. ¿Eso es tos seca? Ay. ¿Esto seca o esto es con mocos? Pues no lo sé. Pues mira, ahí hay un moco con no lo sabemos. Lolo, de Transporte de Radio Nacional de España, dice: gracias por el autógrafo y el dibujo que me dedicaste. Me ha hecho muchísima ilusión. Un saludo y sigue así, que el mundo te lo agradecerá. ¿Qué pasa? ¿Que va haciendo dibujos por ahí? Le va haciendo dibujos ahora, le ha dado por dibujar al Langui. Está chalado este chaval. Mira, tenemos un Menda rellenito. Dice: Carlos Alvear es un tipo que regala sus libros en internet. ¿Cómo? Pero además es místico total. Librodelavida.org. Dice, id y predicad mi página web. Y nos ha mandado una poesía, te la leo, son tres líneas. Venga. Dice, un plan de salvación respiritual. Empieza otra vez. Venga. Un plan, empieza con punto suspensivo o lo que se llama punto ilativo, ¿verdad? Un plan de salvación respiritual, sanación emocional, resolútica global, desalineación mental, simplificación vital, con ese. Reorganización social, revisionismo cultural, éxodo semirural, cuanto más bla bla bla, y poner ahora ya en mayúscula. Id y predicad mi página web, librodelavida.org. Madre mía, mira, este tenemos la competencia. Bueno, perdona que le corte, señor Andrés. Me parece algo espléndido que una persona regale un libro. Porque Tú mírate, hay que ver el libro también, ¿eh? También te digo que hay que ver, es cultura. Todo lo que sea lectura, Andrés, es cultura. Eso no se lo puedo decir. Muy bien dicho. Me parece muy bien. Este amigo se autodenomina el tercer antipapa español, ¿eh? Este hombre ya hay que meterse en la página y verlo. Va más allá de la nueva era, hay que verlo. Yo recomiendo también ya Antonio Piñero, Guía para entender el Nuevo Testamento. Tiene entrada ya. Por favor, la Semana Santa. Chico, por favor, ¿eh? Agarrarle, que va a ser él otra vez. Venga, ahora, cogerlo, que no se escape. Toma, que la pago. Tranquilo. Que la pago. Toma, anda, siéntate. Oye, que va muy bien, tu sidecar, que hacía que nunca me la has dejado, macho. Límpiate la frente, que no te has puesto el casco, tonto. Tiene mosquitos y todo ahí. Mal por mi parte que no me he puesto el casco, ¿eh? Pero es que el casco lo tenía Barry Harper en su mano. Cuidado, Barro. Que toma, arráncala, ¿te la arranco o qué? Me parece bien vergonzoso. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así? Como en sueños y en abetos. Sí. Coges algo que no es tuyo. Sí. Y te metes donde me meto. Mira, vamos a ver. Usted no le entendía, Pues digo, voy a hacer el rodamiento que nunca hice. Usted nunca me ha dejado el sidecar. Pues yo aprovecho la mínima, anda, te no lo enciendo. Trae, que te lo enciendo. Anda, mira, respeto. Déjame que me monto. Se la va a llevar otra vez. Se la va a llevar, lo conozco. Ahí. Venga, monta. Me puedo monta, olvidar de la monta, moto. Monta, anda, Hasta luego, ponte el casco. Me voy, adiós. ¡Luego! ¡Anda! Ponos ahí contento con su sidecar. Con su sidecar. ¿Qué pasa? Oye, ¿se ha enfadado o qué? Esto se ha llevado. Está enfadado, he dicho que hacía derrapes y todo. Sí, se la ha creído. Que no veas cómo va. Y tumbas así, doblas y levantas el sidecar. La parte del sidecar lo pones en dos ruedas. Pero tú no estás veas. Inconsciente. Es que eres un inconsciente. Andrés Anquita, ¿qué estamos con los correos? Estamos en ellos. ¿Pero habéis empezado? Sí, hemos empezado. Estamos leyendo correos. Pues venga, sigamos para allá. Sigamos para allá, entonces. Mira, tenemos Elvira López. Nos comenta que, para empezar, hola, ¿qué tal? Espero que todo vaya bien. Deciros que sois geniales, pero supongo que ya lo han dicho mucho. Pero bueno, para apuntar uno más a la lista, a la dire, soy realmente genial y seguid así. Dice, también me gustaría deciros, bueno, más bien preguntaros, que qué ocurre con el programa de radio. Es que acaba de terminar enero y cada viernes pongo Radio 3 a las 17 horas y no estáis, etcétera. Que me preguntaba si os han cambiado el horario, si tenéis muchas vacaciones, etcétera, etcétera. Uy, vacaciones pues, no tenemos muchas, tampoco. Nada, en radiotarasca.com. Vacaciones.com, claro. Sí. Exactamente. Tú lo que tienes que hacer ahora es ponerte radiotarasca.com todas las semanas. Y el programa lo metemos está, todos los sábados. Para entonces descargarlo, te lo escuchas el lunes, el martes, cuando a ti te apetezca. O para oírlo online. Elvira López de Granada. Un saludito, Elvira. Un abrazo para ella también. Otro que este me ha encantado. Javi dice, Langui, mira, escueto y directo. Langui, soy el cartero de Pamendito. Dime cuál es tu dirección para no llevarte las multas. Jeje, un saludo. Ah, muy bien. Perfecto. Antonio muy bien. Fito Sánchez, solo es para preguntar cuándo volvéis. Un saludo, os echo de menos, Antonio. Estos son correos que hemos tenido desde enero y que, claro, la gente se acumulan ahí, nos ponen la Radio 3, no nos oye. Radiotarasca.com. Efectivamente. Oye, que digo yo que la multa que me han podido hacer ahí en la Avenida de los Poblados, en el radar con el SIDECAR, pues lo tiene. Le va a llegar a Barry Harper, ¿no? Porque la matrícula está a su nombre. Claro. Que ponga la dirección del Langui y no Javi. ¿No me ha saltado el radar? Yo, es que sí, me salta el radar, pero bueno. Pero esto le llega. Tú imagínate la foto que se van a encontrar allí, ¿sabes? No te preocupes, cartero, que esto no me llega a mí, le llega a Barry Harper. El Langui con el SIDECAR de Barry Harper con cara de velocidad. ¡Madre mía, de mi vida! Si me y sin casco, y sin casco. Sin casco, la error. ¡Buah! Sigamos. Tenemos otro. Ginés dice, artista, pedazo monstruo que está hecho, Langui, tu peñita, etcétera. Don Mackingel, Mackingel, Mackingel, Mackingel. ¿Eso qué? ¿Es una crepa para el codo? Mackingel. El Mackingel. Ese es tu nombre. Ese es tu nombre. Ah, que lo ha dicho. Claro. No lo ha dicho mal. Mackingel. Mackingel. La de Acostyle. Y por cierto, ¿dónde estás? Pone, ¿dónde estás gitano Antón? Nada más que lo gasta para el grupo, ¿no? Jeje. Estaría también que lo llevarais en ver en cuándo. Nada más que nada. Preguntaros por qué. Es que no vea, escribe en plan lenguaje SMS. ¿Por qué no tale Radio Tarasca en la programación de parrilla de la web de Radio 3? ¿Por qué no tale? Es que lo que tiene los cuando escribes tan rápido... A lo mejor es coreano. ¿Por qué no tale? Anda, pues un saludo desde... De aquí a Corea. De aquí a Corea, igual que mandamos un saludo. Y a Palma del Río también. De aquí a Palma del Río también. Palma del Río, Corea y toda la provincia de Sevilla. Que, por cierto, mandamos un saludo también, aprovechando ahora que hablamos de Corea, país vecino, Japón, nuestro amigo Cholo. ¡Cholo! Ya os acordáis de él, que le conocimos. Hironori Ishii, cuando estuvimos por Japón. Y que desde entonces es un gran amigo de Radio Tarasca, un gran amigo mío, y que hace mucho tiempo que no nos le llamamos y que no hacemos esa colaboración con él. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Llamarle y decirle que se venga para España. No lo tirón. Sí. No lo voy a hacer en directo porque ahora está durmiendo y no es plan de estar despertándole. Le llamo y le digo que está el martes aquí en directo. Venga, vos ¿vale? díselo. Venga. ¿Quién paga el viaje? ¿Eh? El billete, ¿quién lo paga? ¿Sale del fondo de Radio Tarasca? Sí, el fondo, sí, en el fondo estamos nosotros, Juan Manuel Montilla. ¿Qué dices? En el fondo estamos nosotros. ya estamos con la puerta. Bueno, bueno, bueno. A que me ponga hueca y la abro. Venga, venga, venga, que esto se está desbordando. Buenas tardes. Buenas tardes. Hombre, Tomás, ¿qué pasa? ¿Por qué vino usted hasta ahora? Válgame, chacho, válgame, la que han liado. Que estamos cerrando. Ay, la que han liado. ¿Qué ha pasado? Eras tú el que ibas en la moto del Hicho ese, ¿no? Ya ves. Sí, el viejo ese. En el sidecar, sí. Mal de ver, chacho. Madre, que no veas con lo que corre. Si me ha cogido el Julio, el policía, y me ha dicho... ¿A Julio? Le he puesto una multa al Langui. ¿Qué dices? Del flipar. Ya verás. Pero que le van a ir al Berry Harper, le van a Berry Harper. Le van a quitar los puntos. Que le van a Berry Harper y Berry Harper. Y Berry Harper, que le dan aires. Pobrecico, pobrecico el Jambo, chacho. Que va a venir la multa y va a decir, este Jambico, si no sabe ni leer. Bueno, si sabe leer porque es poeta. Claro, bueno, Berry Harper, sí, pero... Bueno, Tomás, que nos estamos yendo, estamos recogiendo, que nos vamos ya. Oyentes de Radio Trasca, ya sabéis, la semana que viene, más y más. De momento, disfruta esto. Y si quieres, descárgatelo y te lo pones en el coche. Y así te ahorras lo que es los atascos, esos, claro, malditos. Para adelante, ¿vale? Para atrás, pausa. Tomás, me voy. Cierra tú. Pausa. Te encargo de que cierres. Ay, espera, ahora que hice pausa, chacho. Pausa me quiero ir yo. Sí, pues yo pausa, me voy. Pausa, para Estados Unidos. Pausa me quiero ir yo. Pausa. Sí. ¿Dónde ha ido este jamón? ¿Quién es, Juanma? ¿Dónde está? Se ha metido en el váter, creo. ¿Ha hecho así? Si a gente siempre nos toca terminar. Yo creo que este jamón, cada vez que me ve, chacho, sí, le doy asco. No, porque se cree que le vas a pedir guita, dinerito. Pero yo sería la primera o la última vez que me diera dinero a nadie. Pero como que no, me estaba pidiendo a todo el mundo por el barrio, que te he visto yo. En la vida. Ya, estaba en el baño. Ah, mira. ¿Qué pasa? ¿Que sigues aquí? Ha hecho un ninja. Dialogando. ¿Sigues aquí? Déjame 20 euros que te los doy mañana. Déjame en paz. Todavía no, oye, todavía no me has devuelto el Goya que te dejé, ¿eh? Sí, sí, no, el Goyo. Sí, el Goyo no, el Goya. El Goya para hacerte la foto con tu cuñado. Maricón. Era un hombre. Ay, la estatua que yo me llevé era un hombre. En la radio. ¿Has dicho una palabrota? Sí, me voy. Adiós. ¡Venga, consciente! ¡Ponte en cajonda!